Cuando los abres y te encuentras con que puedes tener tu almuerzo preferido por 2.500 pesos, suena más o menos así. Hoy más que nunca, lo que quieras, lo tienes. Pedidos ya. Amiga, ¿qué te dijo el pediatra sobre el crecimiento de Dieguito? Me recomendó apoyar su nutrición con Pediatur, que ahora tiene más nutrientes claves como la arginina y la vitamina K2. Además, fíjate que ahora sigo sus redes sociales y he aprendido varios tips sobre la alimentación que Dieguito necesita. No sabía que Pediatur tenía redes sociales. Sí, hay datos sobre alimentación y otros temas entretenidos para los niños. ¡Ah, buen dato! Conéctate con nuestras redes sociales y descubre cómo apoyar la nutrición de tus hijos y más. Consulta con tu pediatra, con Pediatur. Ayúdalos a llegar más lejos. ¿La piscina o la terraza? Las dos. Si con el hipotecario flexible de Scotiabank puedo elegir cómo pagarlo. Con Scotiabank y su hipotecario flexible, elige la cuota que quieres pagar cada mes, desde la cuota mínima pactada hasta el máximo convenido, según tus necesidades, con hasta 6 meses de gracia y 1 mes de no pago al año. Sigue cada etapa de tu hipotecario con tu app. Pórtate en scotiabankchile.cl. Usa tus tarjetas Visa y siente la libertad de elegir tu mundo. Scotiabank. Hipotecario flexible desde la cuota mínima pactada hasta el máximo convenido. Aprobación sujeta a condiciones comerciales. Más información en scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. Llega la primavera y con ella nuevas esperanzas. Sigamos cuidándonos, nosotros te acompañamos. El color de la primavera está en las canciones de la 102.1 y en oasisfm.cl. Escuchándolo bien, esto tampoco es Plaza Italia. A esta hora, Marco Silva y Marcelo Comparini se juntan nuevamente para cerrar el día con una buena conversa, algo de cultura pop y la mejor música de Oasis. Comienza un nuevo capítulo de Esto tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡A ti! ¡A ti! Por favor. ¿Te has salvado mucho? Demasiado, Marcelo. Ya estoy deprimido. Ya, se acabó. Se acabó. No te lo digo más. Hasta el próximo año. Se acabó. Tarjeta de débito BCI Visa. Champion Dog. Único con ovoproteína. Somos Mercedes-Benz. Y por eso vamos. Cuprum. Queremos verte crecer. Y asesórate en principal.cl. Están presentando. Esto tampoco es Plaza Italia. Son las 6:02 y hizo calor hoy día en la capital del reino. Fíjate que llegó a 28 grados la temperatura. ¿Y ahora? A 25.6. Muy agradable. 25 grados, tarde, básicamente. Tarde para terracear. Para terracear. Exactamente como tú lo dices, Marcelo, también. Y espectacularmente también en tus palabras. Saludamos entonces ahora al grande, de Santiago, el increíble torito Miguel Iván Guerrandana. ¿Cómo está Marco, Marcelo? Marco, feliz cumpleaños. Te saludé en privado, un personal. Sé que acabas de decir que estás cansado y aburrido y yo voy a tener que guardarme en el bolsillo el tweet que solté. Ah, pero no de mí, del resto. Son las otras personas que me llaman. No, estoy cansado. Fíjate que 6 botellas de champán es mucho, ¿no? Es un derroche y un privilegio, tal vez. Tú sabes que en la mañana, Miguel, era un gesto involuntario. Bajé la mascarilla y apagué las velas y nadie pudo comer la torta, joder. Anulaste al resto. Anulé. ¿Y te la comiste ya? ¿La comiste? ¿La disfrutaste tú para ti? Es que no me gustan las tortas, ese es el otro gran problema. Entonces, y aquí en mi familia son todos veganos, entonces me preguntaron, ¿la torta es vegana? Ya me lo voy a comer igual. Y así que estoy comiéndome miguita a miguita, como perfecto. Alberto Cortés. Así estoy. Bueno, nadie muy bien. Bueno, de ternura. Yo necesito. Miguel Iván, ¿con qué vamos? Ya, disfrute un día. Muchachos, quedan 3 días ya para el plebiscito constitucional, el domingo 25, lo hemos dicho latamente, pero día a día vamos teniendo ya más datos y más especificaciones sobre lo que va a pasar durante esa jornada. Bueno, yo sé que ustedes me han comentado que no son muy amigos de la franja electoral, que no la han visto mucho, pero sin embargo, hoy día jueves corresponde al último día de campaña legal para el plebiscito. ¿En qué termina? Es como una serie. ¿En qué termina? ¿Al final muere el man? Pepe Out. Oye, una serie. No ha dicho ni un verbo, Pepe Out. Sí, sería una serie bien fome, te diría. Una serie mala, con poca creatividad, con poco amor, diría yo. En que no pasa nada. No pasa nada, no hay un clímax, no hay ideas nuevas. Nada. Da lo mismo. Bueno, sin embargo, igual hoy día desde los diversos comandos, por el apoyo y el rechazo, ya han llevado a cabo diferentes actos de cierre de campaña durante todo, a lo largo del país y durante todo el día. Hay algunos que son con la distancia, la distancia. Sí, los que se han visto, sí. Los que se han visto, sí, porque como son autorizados por los partidos y ahí saben que lo están vigilando mucho, se están cuidando. Lo que no quita que puedan pasar cosas que sean convocados por la ciudadanía. Yo he visto que desde temprano hay grupos de carabineros en la Plaza Baquedano resguardando por si eventualmente se quiere acercar algún tipo de manifestante. Claro, también. Claro. Sí, oye, y a propósito de eso que tú mencionas, porque mañana es viernes, sabemos lo que pasa los viernes en general, en octubre de cada año, desde hace cientos de años. Sí. Mañana me da la sensación de que por desde ley Moisés, ¿eh?, toma el control de la seguridad pública antes de una elección el ejército, es así, ¿o no? Pero los locales de votación nomás, ¿no? Sí, en los la ciudad, es que en la ciudad nunca habíamos estado, o sea, no sé si nunca, pero por lo menos durante mucho tiempo no habíamos estado en este contexto como de revuelta social y al mismo tiempo una crisis sanitaria, porque lo que dice, por lo menos la ley electoral, es que 48 horas antes de cualquier plebiscito se supone que la gente no puede manifestarse, y eso se regiría desde mañana. Ahora, ya han visto que la fuerza pública en un acto no solamente de verse sobrepasado, sino como temerario, de tratar de no generar ya una pugna innecesaria con los manifestantes, como que los dejan. Entonces vamos a ver qué es lo que va a pasar. Lo que te comentaba, por ley 48 horas antes no se podría, pero claro, uno ya podría presumir que mañana sí va a haber algún tipo de manifestación, al menos en Plaza Italia y también en algunos puntos específicos del país. Hoy día, jueves, ustedes saben, es día de pasito para adelante y pasito para atrás. Pero antes de eso vamos a ir con tips, con pequeño, un pool de información bien cortita respecto de este proceso constituyente que fue anunciado también en voz de la Autoridad Sanitaria del Ministerio de Salud. Hoy día entregaron el nuevo reporte del avance de la pandemia del coronavirus. Se registraron 1.495 nuevos contagios. Hay que tener mucho cuidado, algo que ya se sabía que puede sonar un poco de perogrullo. No obstante, todavía en el país hay 13.490 casos activos, que son los que son detectados por el MINSAL. Obviamente van a haber otros más. Si alguna persona es sorprendida votando con el virus activo en su cuerpo, arriesga una multa de 2 a 10 millones de pesos. Se supone que en todos los locales, hay que ver si el contingente policial da abasto, pero van a haber ciertas cuadrillas de carabineros en cada lugar. Y estas personas, el que está en el padrón del MINSAL que dice que fue contacto estrecho o derechamente está notificado con COVID-19, no va a poder votar y va a ser aislado para resguardar los contagios y después va a tener que concentración, ley, ¿no? Van a tener que enfrentar a la ley. Ahora, el que no está en los registros del Ministerio de Salud sí va a poder sufragar, pero lo van a estar esperando afuera también un grupo de carabineros para llevárselo a hacer el aislamiento de los 14 días. Bueno, ahora son 11 días con el nuevo protocolo del MINSAL y después también va a tener que enfrentar a la justicia en lo que podría ser una muy mala jugada, porque la tienen que enfrentar desde el punto de vista penal por arriesgar el código sanitario y también desde el punto de vista civil por esta multa que tendría que pagar, que les decía que fluctúa entre los 2 a 10 millones de pesos. Ayer hablábamos de la ley seca, rapidito con esta información. La ley seca va a regir desde las 5 horas del domingo hasta las 22 horas de la misma jornada. Los recintos que no respeten esta disposición podrán ser clausurados por las fuerzas encargadas del orden público durante esa jornada. Y otra restricción, que ahora claro, por la pandemia no se está dando tanto, pero igual hay que tener mucho cuidado, es realizar espectáculos o eventos deportivos, artísticos o culturales de carácter masivo. Y lo tercero, que fue algo que también se comentó, que había mucha gente más vinculada como al mundo religioso que estaba preguntando, que para ellos es muy sagrado las festividades del 31 de octubre y el 1 de noviembre, el Día de los Evangélicos y Todos los Santos respectivamente. Ese día los cementerios a lo largo de todo el país van a estar cerrados. Por ¿Incluso cierto, para los muertos? ¿Perdón? ¿Incluso para los muertos? Es difícil, ¿eh? Incluso para los muertos. ¿Uno los deja, los deposita ahí y se va? ¿Cómo es? Se va. Sí, bueno. No. Y hay prohibición de fallecer durante esos días. No, de visita, solo de visita, ustedes, no, sobre todo el 1 de noviembre. Mira, sí, yo sé. No, estamos A perdonar que estás de cumpleaños. Ustedes saben que sobre todo el 1 de noviembre es un día donde se aglomera mucha gente para visitar a sus deudos. Y eso mismo es lo que se quiere evitar. Y por lo mismo la recomendación que hace por lo menos el ministro París es que lo hagan en la semana anterior. Que durante esos días empiecen a parcelar para que puedan de todas maneras poder visitar a sus familiares o amigos o conocidos. Así que sin más, muchachos, esto es lo último que teníamos. No sé si vamos a una canción antes del pasito para adelante, pasito para atrás, o lo cerramos al tiro. Cierralo al tiro nomás, papi, para que... Vamos al pasito. Dos minutos. Si va a ser bien rapidito, vamos a hablar fundamentalmente de lo que ha pasado en la base, Manolo. Sí, ahí, mira. Ahí está, atento Manolete. 10 comunas de la región metropolitana avanzan en el plan paso a paso del gobierno, pero 2 retroceden. Lo más importante, las que avanzan la región metropolitana a apertura inicial, que esto rige desde el lunes 26 a las 5 de la mañana, son las comunas de Alhue, Lampa, Calera de Tango, Peñalolén y Vitacura. Avanzan a preparación también desde el lunes 26 a las 5 de la mañana, Peñaflor, Cerro Navia, Macul, La Florida, Pudahuel, y retroceden a transición desde el sábado, ojo, 24 a las 5 de la mañana, Isla de Maipo, Padre Hurtado. Ese es el reporte por lo menos de la región metropolitana. Así que ya lo saben, esto por cierto no afecta absolutamente en nada para la votación del domingo. Bueno, ya está toda la región metropolitana desconfinada, pero a lo largo del país aquellas comunas que estén en fase 1 o 2, igual con su carnet de identidad, pueden tener libre movilidad porque hay una excepción para ejercer este deber cívico. Perfecto, con este homenaje excelente a Xuxa, entonces vamos a una canción. A ver, ¿cuál sería? Ah, Ray Charles y In Excess. Dale, por favor, Ray. No, Ray, por ahí no, Ray. I come to tell you about the story I said. It made a honey, but a stain I could feel. Got the message that it come from the floor. And that's the way to get yourself in trouble. Women, you take it easy cause you don't know the feeling. Make it up like you do no wrong. Give me fever like a man blind to passion. If you got the time, I'll show you how to turn it on. Bueno, Miguel Iván. Ya, muchachos, seguimos con otras informaciones. Sacando el juego, ¿eh? Sí, sacando el juego, ya. Con la medida cautelar de prisión preventiva quedó un hombre de 26 años acusado de hackear los servicios del gobierno digital. Se trata de Bastián Mulsauser, que fue detenido por la Brigada de Investigación. ¡Ay, Schweinsteiger! Schweinsteiger. Llamé a la, como decía Solabarrita, que Solabarrita, ustedes saben que él llama a las embajadas para saber cómo se pronuncia el apellido. Yo hice lo mismo. Así que me dijeron: Mulsauser. Perfecto. Sí, fue detenido por la Brigada Investigadora del Cibercrimen Metropolitana de la Policía en Limache y fue formalizado como el autor del hackeo a la plataforma digital del gobierno. Habíamos comentado nosotros que el pasado 8 de octubre se detectó este ingreso ilícito, entre comillas, a los servidores del gobierno digital, lo que, por cierto, encendió las alarmas de la moneda. Desde el gobierno, por lo menos, desde siempre sostuvieron, y hoy día lo mantienen, que no existe evidencia que permita afirmar que haya existido acceso a información relacionada a la clave única, que era lo que más, no sé, urgía, y de hecho hay una recomendación rápida como cambien sus contraseñas como para tener mayor seguridad, y dicen que eso no pasó. Según lo que expusieron la formalización, el 25 de agosto, entre las 13:19 horas y las 18:49, este imputado accedió ilegalmente y de manera reiterada a la plataforma de la División del Gobierno Digital, que sabemos que es dependiente del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Posterior a esto, el 9 de octubre, de este mismo año, por cierto, en redes sociales, y es probablemente lo que lo delató, sí, hay, lo formalizaron, hay que ver finalmente lo que se deduce de esta investigación, se dieron 180 días como plazo, pero él en redes sociales publicó dos archivos que tienen específicos, no vale la pena que los diga porque son rarísimos, obtenidos ilícitamente, entre los cuales se encontraban descargas masivas de bases de datos, exclusivas de la plataforma del gobierno digital. Así que eso fue lo principal, que por ahí empezó como a atar cabos la Brigada de Cibercrimen de la PDI para llegar a esta fuente. Y mira, un muchacho, un ingeniero en informática de 26 años, hasta ahora no dio una declaración, entonces se desconoce qué motivación tuvo, si fue de aburrido, si quería conocer estos datos para realizar algún tipo de delito. No se sabe, pero así quedó. Pero sabemos entonces que los hackers son ideológicos o son delincuentes. No hay. Y lo ideológico pasa por cierto delito, ¿no? Que es vulnerar cierta privacidad, digamos, ¿no? De la base de datos. Hay que ver ahí, hermano, que. Sí. ¿A dónde apunta este señor? Ahora, me quedo con una frase tuya que dijiste: muchacho, es un año y medio menor que tú. Un año y medio menor que tú y lo tratas de muchacho. No, me gustaría. Mozalbete. Oye, en condiciones de edad de muchacho, él tiene 26, 30, Marco. Ya no muy joven. Miguel, ¿y él ha dado alguna declaración? No. Dijo sí, no, nada. Eso es lo que te comentaba. Él solamente va a la formalización donde le dicen: no, mira, escuchamos son habitualmente. No escuchamos esa parte. Sí, no escuchamos. Estos son los delitos que te estamos imputando, pero claro, hay que, después de la investigación, que dura 180 días, probablemente lo va a poder declarar. Por eso que todavía no se sabe bien cuál fue su motivación. De acuerdo con lo que dice Marco, o sea, como que estaba aburrido en su casa y dijo: uy. Bueno, la mayoría de las veces cuando se quieren exculpar de este tipo de delitos, porque hay como registros que así lo avalan, siempre dicen que ellos querían demostrar lo vulnerable que era el sistema del gobierno. Es como: mira, si yo puedo entrar así de fácil, puede entrar cualquiera. Aún así, si esa fue su explicación, también está cometiendo un delito, así que sí, no lo va a salvar. Y esa es una de las motivaciones principales de los hackers, ¿sabes? El ser capaz, es un desafío, sí, pues, especialmente con los gobiernos, con los organismos de seguridad, claro. Muy bien, ¿qué más nos cuenta? Vamos a. ¿Qué pasó con Guiller? Parece que se despertó una siesta el día que lo vi que estaba en el trending topic. Guiller es muy bueno tuiteando. Si hubiese sido así de candidato como es como tuitero. No, esto fue también una polémica de redes sociales porque ayer se viralizó un video de la serie El Reemplazante. No sé si ustedes la conocen, si la vieron alguna vez. Que sí, era de TVN. Que se trataba de. La reemplacé por otra serie. Reemplazaste. Había que reemplazarla. Perdona, me quedé con eso. Se trataba de un profesor que, como dice el nombre, llegaba a reemplazar a un profesor de matemáticas a un colegio vulnerable. Entonces, claro, ahí se da como esta especie de lucha de clases porque se ve las falencias que tiene ese profesor educativo. Era un ingeniero comercial de clase alta. También. Exactamente. Un detalle, Iván Álvarez Daray, algo así se llama, ¿no? Ya, pero lo que se realizó fue un pedazo de la serie original. Sí, o hay una parte donde. Cosa. Mira, te lo voy a resumir muy. Nada. La cosa es que uno de los personajes no quiere ir a votar, entonces una de las protagonistas, que es su polola, lo logra convencer al final, entonces le dice: oye, vamos a votar, vamos a hacer esto, bla, bla, y termina con una frase y dice: y vamos a cambiar este país, Q. De ahí viene el pitito. Ah, y por eso está el hashtag de eso. Exactamente. Este país, vamos a cambiar el país. Hashtag. Curioso. Vamos a cambiar este país curioso. Claro. Exacto. Entonces Alejandro Guille se sumó a este hashtag y que fue repudiado sobre todo por gente del oficialismo. De hecho, la primera que puso un video como poniendo como hazañas heroicas de nuestro país, como triunfos deportivos, el rescate de los mineros, fue la ex ministra Cubillos. Entonces ella le pone como, madre, oye, sí, como tú consideras que todo esto es un país Q, entonces le vuelve ahí a refutar Alejandro Guillier y le dice, sí, un país donde se asesinó a gente y que tú fuiste cómplice, un país donde privados mandan a hacer leyes públicas, etcétera, etcétera. Y en el tuit adjunta varias publicaciones de Marcela Cubillos cuando ella participa en la Franja del Sí, donde también le increpa que ella estuvo a la ley del divorcio y después se divorció, como que le ahí, o sea, contraatacó. Sí, igual el hashtag no es feliz, ¿eh? O sea, más allá de la escena, que puede ser parte como de la narrativa de esa escena, el hashtag no es muy bonito, ¿no? Vamos a cambiar este claro, país. Claro, o sea, está en un contexto en cómo eran, Marcelo, los personajes de la serie. Si después alguien se quiso apropiar de eso para decir, oye, efectivamente... No, por eso. Yo sí, es que debes haber cambiado el hashtag por vamos a cambiar el país, punto. Ahí sí, le han sacado esa última parte. Ah, no, a mí me gusta, fíjate. A mí me parece bien, fíjate. De hecho, yo le sacaría país y vamos. Yo pondría... Pero bueno, ¿quién es uno para alegar también? Oye, sí. Me parecía mucho mejor así, a mí. Además de ser... culiades. Claro. Claro. Lo dijo, lo pensó. Inclusive. Ya, vamos a otra canción. A ver. Mira la Madonna. Ah, es buena esta, ya. Dale. Yeah. Bueno, bueno. Queda muy poquito, muy poquito, sí, para alguna noticia final. Oye, muy enfático, Miguel, fue Manuel. Solo una, sí, un detalle nomás. Veo un tuit de Carlos Gajardo citando, el ex fiscal, citando a La Tercera sobre el fraude en el ejército. La fiscal Rutherford procesa a Fuente Alba por usar avión institucional para viajes personales. Ojo con eso, ¿eh? Sí, en 38 ocasiones a Puerto Velero, lo que él hacía, el modus operandi, usar un avión del ejército para llegar hasta La Serena y después tomaba su auto particular para ir. La resolución se refiere a la utilización del avión por un monto, mira, atención, de 18.541.497 pesos. Todo esto que se la va sumando. La bencina de avión ha subido mucho. Es imposible, así no se puede. Así es no que, se digo, puede. Así no se no, puede. Yo decía, pasa el dato, si no... sí. Esto se suma, obviamente, a todo, porque esto es una reformalización de otros de otras causas que él también se le imputan. Lo que decía, que no solamente, bueno, usa este avión que es del ejército, pero con 18 personas, que incluyen familiares, amigos, es como, vamos, yo invito, el ejército invita, claro, y esto es lo que se estima solo en esos viajes que son de placer, claramente, no son que tenga que ver con el trabajo. Así que tenía esa información, muchachos, pensé que me iba a extender. Y para que cerremos más livianito, o sea, livianito entre comillas, con el mundo de los deportes, porque hoy día se entregó el fixture de la doble fecha clasificatoria para Chile. Mira, les tengo una amarga noticia, no sé si ya estaban enterados. ¿Por la hora? Por la hora, claramente. Mira, el primer partido de Chile juega con... tiene que jugar con Perú aquí en el Nacional. Es a las 6:20. Vamos a cambiar horas. Este campeonato, culiao. Perdona, se me salió el alma. A las 20 horas. Y posteriormente, el martes 17, tiene que viajar a Caracas, Chile, para enfrentar a la Vinotinto. Y el partido comienza a las 18 horas. Así que vamos a estar a la hora del programa. Sí, así que ahí yo voy a hablar con la dirección de la radio, toquemos música sin nadie nos va a estar escuchando. No tiene mucho sentido. En el Estadio Olímpico de la Ciudad Universitaria. Mira, ya, no nos van a escuchar a no ser de que le esté yendo muy mal. Y ahí la gente enradiada, lo único que querer va a ser escucharnos. Sí, claro. Sí, así que cuando el partido termine, nosotros, no sé, a ver, estaba sacando la cuenta. No, no va a alcanzar a ver nada. Nada. De hecho, no, nada. Cuando termine el partido, va a terminar el programa. Bueno, como tú quieras. Bueno, vamos a estar distraídos, digámoslo. Eso de no verlo es un decir. Vamos a estar un poco distraídos. Muy bien, gracias, Miguel. Ya, Miguel, formidable tu participación, ¿eh? Gracias. Hay que decirlo. Marcelo, ¿me estabas contando? En Cuprum sabemos que todos los días buscas hacer crecer tus ahorros. Por eso tienes Cuprum 360, una experta asesoría financiera digital única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Cuprum. Queremos verte crecer. Si estás buscando tu próximo Mercedes-Benz, ahora puedes conocerlo online en ventaonline.kaufman.cl y además recibirlo sin moverte de donde estés. Somos Mercedes-Benz y por eso vamos The Best or Nothing. Champion Dog está en el plato y los perros lo saben. También saben que tiene ovoproteína que cuida sus músculos, huesos y pelaje. ¿Cómo cuida a nuestros protagonistas que ahora están en los nuevos envases? Champion Dog, la felicidad se alimenta. Vamos a la pausa y viene el debate de Trump y Biden a continuación, ¿eh? No se lo pierdan. Fuimos a lavarnos las manitos y ya volvemos. Pausa y seguimos con Esto tampoco es Plaza Italia en Oasis FM. Una presentación de Cuprum, queremos verte crecer, y Champion Dog. Vuelven a los micrófonos por la razón y no la fuerza. Iván Guerrero y Verne Núñez se encuentran en una nueva versión de este Un País Generoso. De lunes a viernes a las 7:30 de la tarde se abren los micrófonos de la 102.1 para este show de actualidad pop. Un País Generoso, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Una presentación de Kia y WOM. En Cuprum sabemos que todos los días buscas hacer crecer tus ahorros. Así como crecen mis plantitas. Exacto. Y por eso tienes Cuprum 360, una experta asesoría financiera digital única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Por ejemplo, Cuprum 360 te puede dar un diagnóstico previsional. O sea, te dice lo que llevas ahorrado hasta hoy y cuál sería tu pensión proyectada según tu situación actual. O sea, es como cachar cuántas naranjas va a dar un naranjo antes de plantarlo. Sí, es como eso. Me encantó. Feliz me arrimo a ese árbol. Conoce más de Cuprum 360 en Cuprum.cl Chile o en nuestra app. Cuprum, queremos verte crecer. Si estás buscando tu próximo Mercedes-Benz, ahora puedes conocerlo online y recibirlo sin moverte de tu casa. Te presentamos Venta Online. Encuentra el Mercedes que estás buscando sin moverte de donde estés en ventaonline.kaufman.cl. Somos Mercedes-Benz y por eso vamos. The best or nothing. Todos nuestros autos son sanitizados periódicamente para prueba y antes de su entrega. Cuando tu perro escucha ese sonido, nada lo detiene, porque sabe que Champion Dog está en su plato y es el único alimento con ovoproteína que cuida músculos, huesos y pelaje en todas las etapas de tu perro, como cuida a Duque. ¿Cómo? ¿Estoy en todos los envases de Champion Dog adulto? ¡Soy famoso! Champion Dog, la felicidad se alimenta. Cuando cierras los ojos para pedirle tu deseo a Pedidos Ya, dentro tuyo suena esto. Gotta find a way. Yeah, I can wait, no. Y cuando los abres y te encuentras con los mejores antojos con 40% off, suena más o menos así. Hoy más que nunca, lo que quieras, lo tienes. Pedidos Ya. Para un picnic familiar, para ver la serie de moda o para enviarle un regalo a ese amigo especial. Desde hoy, con tu tarjeta de débito BCI y Visa, pagan comercios en línea nacionales e internacionales. Además, participa en el sorteo de 100 devoluciones de todas las compras realizadas con tu tarjeta de débito en línea. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Promoción válida desde el 5 al 31 de octubre de 2020. Tope de abono por cliente 200 mil pesos. Para mayor información, revisa las condiciones de la campaña en www.bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Fuimos al balcón a tomar un poco de aire, pero ya estamos de regreso con Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Estrenos, maratones y joyitas con Daniela Lagos, columnista en serie. ¿Cómo te va, hola, Dani? Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo está todo? Todo muy bien. ¿Qué tal ustedes? Mira, un día agitado. Aquí sí, bien, pues. Terminé de ver, tú sabes que se me había pasado y de repente como que la retomé esta serie, que es como el nuevo Columbo. Me hace ¿cuál es el nuevo Columbo? De cine. He visto que Bill Pullman hace de un investigador. Pero no hay humor, sí. Super, lo único... No, cero. Súper atribulado. Para matarse de la risa. Pero se va como que... Yo como me deprimí que, en el primer episodio, Marcelo. No, en la tercera temporada el gallo está más complicado que nunca. Chalado, ¿eh? Pero ¿sabes lo que es parecido a Columbo? Es parecido de que cuando está hablando con los que uno sabe que tienen que ver con el crimen, él como que los mira y uno dice, lo está cachando. Como que viste que Columbo siempre le preguntaba y como que se hacía el huevón, se hacía el tonto. Se hacía, claro. Este gallo también como que lo mira y se ríe un poco y dice, ya, lo cachó. Mira, The Sinner, yo la tercera temporada, que en algún momento la comentamos, a ver, The Sinner fue esta serie que partió como siendo una miniserie, porque se suponía que iba a ser solo esa historia, y que la primera temporada tiene de protagonista Jessica Biel en un papel que fue como revelación, porque de verdad lo hacía muy bien. Haciendo esta mamá, ¿no? Claro, como porque además es esta mamá que de repente está en la playa con su familia, escucha una canción, entra como en un trance y mata a un tipo brutalmente. Están todas las temporadas en Netflix para quien quiera verla. Sí. Y claro, y en la segunda temporada hicieron una historia completamente distinta de un niñito que está acusado de un asesinato y hay un culto, hay todo un asunto. Y luego apareció esta tercera temporada con Matt Bomer, que él es conocido por la serie Suits. Sí. ¿O no? Sí, no, claro, no, por esa. Otra, no por Suits. La del ladrón que lo transforma en la del ladrón, de la FBI. ¿Cómo? Claro, para que pilla a otros ladrones. Claro, sí, sí. Igual a Camiroaga. White Collar, claro. Perdón. White Collar se llama esa. Sí. Es parecido a Camiroaga. Sí. Más finito, eso sí, encuentro, ¿no? Yeah. Y a mí me gustaron mucho las primeras dos temporadas. Y lo único que es constante en esta serie es Bill Pullman, del detective, digamos. Y a mí la tercera temporada me entusiasmó bastante. Me gustaron los primeros capítulos, pero en un momento la verdad es que la abandoné porque encontré que no tenía ni un sentido. O sea, haciendo un pequeño spoiler, hay un personaje, aquí no diremos cuál, que básicamente le confiesa a Bill Pullman un crimen, y Bill Pullman como que le empieza a decir, tienes que ir a la policía. Y uno mira y dice, pero tú eres la policía, pues, ¿por qué? No, como que no entiendo. ¿Cómo, no, es? Claro. ¿Cómo no, es lo que la quería, cosa? Claro, lo que quería era una confesión, porque no tenía ni una prueba. A mí me parece interesante como el enfrentamiento entre estas dos personas que tienen ambos un problema psicológico gigantesco. Sí, entonces, sí. Esa relación es la que le da tensión y para dónde va a chutear. En realidad, a mí me enganchó por eso, por qué iba a pasar hacia el final. Yo en algún momento pensé, como al quinto capítulo, esta cuestión va a terminar en cualquier momento. Claro. Y no, pues agarró un vuelo curioso hacia el final. Ay, ¿y te gustó como para darle otra oportunidad? Bueno, sí, para quien quiera verla, me parece que las tres temporadas, incluyendo esta última, están ya disponibles en Netflix. Sí, totalmente, ya. Están ahí. ¿Qué nos traes? Estoy viendo. También vamos a empezar con Netflix, con una segunda temporada. Hoy día llegó a Netflix los 8 capítulos de la segunda temporada de The Alienist. No sé si ustedes se acuerdan de la primera temporada de esta, que fue a inicios del 2018, se dio esta serie, que es una serie ambientada a fines del 1800, cuando la psiquiatría, la psicología están como recién apareciendo, y de hecho los terapeutas eran llamados alienists porque estaban trabajando con personas alienadas finalmente. Y aquí se trata de, en la primera temporada uno ve cómo se arma un equipo bastante inusual entre un psicólogo, un periodista y una chica que trabaja de asistente de él, y cómo ellos tres se unen para resolver una serie de crímenes. Ellos no son detectives, sino que se enganchan por otro lado de unos niños, niños de la calle, niños prostitutos. Perfecto. Que están siendo asesinados. Es muy buena, a mí me gustó mucho la primera temporada estaba buena. Sí, la primera temporada estaba súper buena. Es como un ambiente Sherlock Holmes, pero claro, que tiene este aspecto como de la psiquiatría, que tiene este personaje que es este actor alemán. Sí, Daniel Brühl, que es un español alemán, que se hizo conocido primero en Goodbye Lenin, era el chico de Goodbye Lenin, y luego apareció en Bastardo sin Gloria, y ahora último está metido en la saga de Capitán América. Tiene su personaje es Helmut Zemo. Y la verdad es que... ¿Y la historia entonces continúa? La historia continúa, pero ahora con otra serie de casos. No es que sea una temporada completamente aparte, sino que se mantienen estos tres personajes, que claro, por un lado está Daniel Brühl, luego está Dakota Fanning, que lo hace muy bien en esta serie, y está Luke Evans, que es un actor que hizo de Gastón en la versión con personas de La Bella y la Bestia. Ah, perfecto. Entonces igual es un trío bastante de actores. Y en esta segunda temporada, claro, ha pasado un tiempo desde esos casos y ellos deciden que van a ponerse a investigar otra serie de asesinatos, porque de hecho la temporada, que a mí me está gustando bastante, he visto como tres capítulos, la temporada parte con una mujer que está siendo juzgada por asesinar a su hijo, y ella afirma, asegura que no mató a su guagua, y ellos tres están de su lado, están apoyándola a ella, y finalmente esta mujer es encontrada culpable, condenada a muerte, y al tiempito después aparece otra guagua, hay otra guagua desaparecida. Entonces estos piensan de nuevo, aquí tenemos a un abductor o asesino serial, y se ponen a investigar porque por alguna razón la policía como que no quiere mirar este caso. No, ahí hay algo oscuro. Perfecto. Ya, o sea, vale. Sí, totalmente vale la pena. Se escribe Alienist. Alienist. Ya, exactamente, tiene que ver con marcianos, con alguien. No con eso. Hay una novela de este que fue muy famoso, un bestseller de haber sido hace unos 20 años atrás. ¿Ya? Que del una novela que es básicamente el mundo, porque no es igual, es el mundo de este tipo, de este psiquiatra que tiene un pasado. Ajá. Que tú no descubres hasta el final. Cinco. De qué se trata, y que experimentaban con las primeras sustancias alucinógenas, digamos, ¿no? Claro, de hecho en esta temporada se están metiendo con hipnosis, por ejemplo. Y de hecho la segunda temporada está basada también en una novela, en una novela aparte, que se llama The Angel of Darkness. Perfecto. Ah, no, perdón, es del mismo autor, me equivoqué. Sí, Caleb Carr, que fue el que escribió El Alienista, sí. Luego escribió esta otra novela que entonces la agarraron para hacer la segunda temporada. yo me acuerdo como en los años 90, como a fines de los 90 tal vez puede haber sido, que en la Feria del Libro fue como aquí en la Estación Mapocho, sí, como el superventa, así como uno de los libros. O sea, tiene sus años este bestseller. Muy bien, sí. ¿Vamos a una canción? Vamos. Dije ahí, Manolo. Mira, aquí está Andrés Calamardo con uno de sus hits, ¿eh? Estamos atentos a otras series que nos puedas recomendar ahora para seguir estos días de calor, ¿no? Que uno de las tardes quiere entretenerse. Sí, mira, hay otra serie que, bueno, las otras dos que les quiero recomendar, la verdad son apuestas porque todavía no se han estrenado, así que no he podido verla aún. Pero hay una que, la verdad, que conocí ahora, hace poquitos días, como que no le han puesto mucho bombo y me tinca muchísimo, que es una miniserie que se estrena de 6 episodios, que se estrena mañana en Netflix, que se llama The Queen's Gambit. La palabra Gambit significa, es el término en inglés para la movida de apertura en ajedrez. Esta miniserie, la verdad es que de verdad se ve súper bien. Además, las primeras críticas han sido buenísimas, como casi 100%, como en Rotten Tomatoes y esas cosas. Y se trata de la vida de una niña, está basada en una novela, una obra de ficción, y es la vida de una niña prodigio de ajedrez, una chica huérfana que la siguen entre los 8 y los 22 años y me parece que van haciendo saltos en el tiempo, y que es una chica que por un lado es una jugadora de ajedrez absolutamente brillante, o sea, en esta historia al parecer es la mejor del mundo, o está ahí entre los mejores del mundo, digamos, y pero por otro lado ella tiene problemas de personalidad grande, o sea, desde su propia personalidad, y al parecer según va creciendo, de adicciones, de alcoholismo y adicciones a sustancias que la marcan muchísimo también. La actriz protagonista es Anya Taylor-Joy, que fue esta actriz que se hizo conocida por esta película The Witch, que hace algunos años se convirtió en la película de terror más alabada de mucho tiempo. Y además, otro crédito que tiene detrás y que a mí personalmente me parece que es un buen crédito como para ponerle ficha, es que uno de sus creadores es Scott Frank, que fue el creador de Godless, una serie que salió hace un par de años en Netflix también, y que de verdad, una serie que la verdad es que pasó muy piola, como que no generó mucho ruido, pero para mí fue una de mis favoritas de ese año, por lo menos, que era una serie ambientada como en el viejo oeste, pero en un oeste bien duro, bien terrible, y que tenía entre su protagonista, una de sus protagonistas era Michelle Dockery de Downton Abbey, y también actuaba Merritt Weber de Nurse Jackie y de Run, y de verdad esa serie a mí me pareció buenísima, como desde su punto de vista, su enfoque, o sea, y también las actuaciones, todo el valor de producción. Entonces, sumando como que está ese cerebro detrás, con lo que vi en la sinopsis y con lo que leí, me parece que es totalmente para apostar por esta serie que finalmente te cuenta la historia personal de las luchas de ella, pero también hace una mirada de como las mujeres metidas en mundos que son dominados por los hombres, como el ajedrez, las adicciones. Parece que el mismo juego de ajedrez está muy bien representado, o sea, como que la hicieron muy bien y les quedó buena. Qué bueno. Ya, me tinca también. Sí. Oye, un datito dónde, que se me. ¿Dónde es? Dónde. Mañana en Netflix, 6 episodios. Perfecto. Ya. Estaremos. Oye, no, es un ratito al pasar, pero ya que estamos hablando de serie, es que tú sabes que me quedo dando vueltas todo de The Boys, y el otro día vi esa típica cosa como que te recomiendan de YouTube, que siempre te recomiendan otras cosas, y caché de que el joven protagonista, este con cara de niño que aparece en la serie, el hijo de Dennis Quaid y la Meg Ryan. Pero si lo dijo acá, es una mezcla perfecta. Yo no me acordaba. Tiene eso. Tiene los rulitos de Meg Ryan. Y la, y como no la sé, cara, no sé. La nariz de Dennis Quaid. Y la quijada de Quaid, sí. Claro, sí, algo así. Es que vi una entrevista que le hizo. Yo me acordaba de Dennis, pero no me acordaba que claro, con Meg Ryan. Oye, y el otro día vi un documental en que aparece el tío de este gallo, el hermano de Dennis, el Randy Quaid. Que aparece en el Día de la Independencia. Que este claro, el viejo borracho. El piloto. Y oye, el tipo está absolutamente demente, así hizo como de su vida un espectáculo, y vive con su pareja como en una de ocupa en una casa en Hollywood. Es una cuestión de loco realmente. ¿Y viste un documental increíble sobre? ¿Hay un documental sobre? Sí, lo vi en YouTube, lo vi. Y bueno, es como un reportaje de más bien de prensa, así como, y que está, lo encontré en YouTube. Pero el tipo realmente está majareta, como diría. Está majareta. Diría Asterix y Obelix. Y Denis se habrá aburrido y le dijo ya, porque queda para salvarlo Denis. El documental desliza que Denis también tenía arrebatos de mal carácter. Como que era un problema de la familia Quaid, una cosa así, ¿no? Pero bueno. Y Meg Ryan se hizo la gran Carter, y bueno, y ahí quedó. Claro. Sí, pues. A ver, dice que se postula alcaldesa de la Florida, pero sí, no tenemos. No en tenemos cualquier claro momento. En cualquier momento, ya. Yeah. Dani, sí, por favor. La otra miniserie, pero esta. Son de esas miniseries que pueden transformarse en series si es que le va bien. Este domingo se estrena en HBO una miniserie de 8 capítulos que se llama The Undoing y que tiene detrás como gran cerebro David E. Kelly, que en su época fue, o sea, hace, no sé, en los 90 era conocido por ser el creador de Ally McBeal y de Chicago Hope y de Boston Legal, pero que en los últimos años su gran crédito se transformó, o sea, Big Little Lies se transformó en su gran crédito, esta serie, claro, protagonizada, sí, por este elenco de mujeres, y ahora vuelve con una nueva miniserie para HBO, que por el canal, por su nombre y también por el estilo, por los temas que trata, lamentablemente, yo creo que en su contra, está siendo muy comparada con Big Little Lies, porque de nuevo son personas privilegiadas, muy millonarias, que se ven envueltos en un caso policial sospechoso. Nicole Kidman de nuevo es la protagonista. Ella hace de una psicóloga que es bastante exitosa, que está a punto de lanzar su primer libro y que está casada con Hugh Grant, que es su personaje es un médico, un oncólogo infantil ultra exitoso. Entonces ellos viven en Nueva York, en vida muy millonaria, y tienen un hijo que es un adolescente, preadolescente, que va por supuesto a un colegio privado. Y lo que ocurre en esta serie es que de pronto aparece muy brutalmente asesinada la mamá de uno de los compañeros de este niño, y al mismo tiempo el personaje de Hugh Grant anda supuestamente en un viaje de negocio y misteriosamente se le quedó el celular, entonces como que no lo están pudiendo ubicar. Entonces la serie está centrada en el personaje de Nicole Kidman, y cómo se le deshace su vida mientras su marido al parecer se vuelve en el principal sospechoso de este crimen de una mujer también de alta sociedad. Entonces esta vida perfecta se le empieza a desarmar rápidamente. Ya, y parece que no ha tenido tan buenas críticas en Estados Unidos. No, ha tenido, yo estuve leyendo hoy día y ha tenido mezcladas. Yo creo que en parte, a ver, porque parece, dentro de lo que leía de las críticas era que, claro, finalmente comparte mucho con Big Little Lies, que es una serie muy reciente, entonces hay mucha comparación y parece que no es tan buena como Big Little Lies, como no tiene la profundidad quizás que lograba esa serie, pero parece que a cambio sí es muy entretenida. Como que se pueden ver los capítulos muy rápido, te deja enganchado, tiene todo el misterio, está bien hecho. Entonces, a mí me tinca, pero claro, quizás no es como para esperarla así como la próxima gran cosa. Ansioso. Claro. Oye, a propósito de la Nicole Kidman, viste que hoy día apareció la sinopsis de una película, no una serie, de Ryan Murphy como director, ¿ya?, en que está la Meryl Streep, la Nicole Kidman, ¿cómo se llama este gallo? James Corden, no. Porque es un musical y se llama The Prom. Ellos llegan, parece que son como figuras antiguas de Broadway, me da la sensación por el musical, y llegan a ayudar a una joven que le va mal al colegio y que para su prom, su, ¿cómo se llama?, fiesta de graduación, no tiene a nadie que invitar, una cosa así. Por ahí va la cosa, se estrena en Netflix ahora. Impresionante Ryan Murphy, cómo consigue ya así lo que, todo. Sí. Cualquier cosa, sí, transforma sopa y pilla en drama. Sí, y, se pasó. Sí, yo sé que a mí no me gustó tanto... porque como habíamos de Ratched, ¿no? Esta enfermera. Ratched, claro. Porque la mi recuerdo de Atrapado sin salida tenía otra cinematografía. No sé, no, y parece que otro personaje. Yo la claro, verdad no me acuerdo mucho de Atrapado sin salida, la vi hace harto tiempo y solo una vez. Claro. Y yo, claro, de hecho las mayores críticas se le he escuchado a los fans de Atrapado sin salida, que dicen como este personaje en Atrapado sin salida, sí, quizás era la antagonista, pero la verdad es que era una enfermera y tenía eso de que igual era muy como cauta, muy no sé, como que no tenía esto que tiene el personaje de Sarah Paulson, que básicamente anda matando gente, está desatada. Claro, sí, es un poquito excesiva. A mí me pareció que Hollywood tenía un tono que se podía ver, pero creo que no sé, bueno, puedo ser yo también, ¿eh? Sí. No, es que yo creo que a uno le gusta Ryan Murphy o no le gusta Ryan Murphy. O sea, el tipo tiene un estilo muy marcado que agarra también muchos estilos de otros directores o realizadores, digamos, claro. pero él tiene, ha logrado su mezcla y le gusta generar personajes de que son de cierta forma y ambientes y como. Ahora, tiene como unos que tiene su marca, y si a uno no le gusta eso, no le gusta las cosas. No, Ryan Murphy, porque no, el American Horror Stories está que actúa elenco bastante parecido, ¿no? Como la Jessica, sí, Lange, bueno, y otro. Jessica Lange en casi todas. Claro, en algunas temporadas es como bien brillante y en otras. Sí, a mí Hotel me gustó mucho. Que,

La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl. Fuimos de la pieza al living, a ver si todo estaba en orden. Ya estamos de vuelta con Marco y Marcelo. Sigue, esto tampoco es Plaza Italia, en Oasis. Es hora de analizar esos episodios que nos hacen el día. ¡Qué momento! Junto a Miguel Guerra. ¿Pero cómo es? ¿Nos hacen el día o el momento del día? ¿Los momentos? Tu señorita va redactado, caminando. Está más redactada la frase, no sé, perdona, sí. A lo mejor es una autoexigencia, pero... Tu silueta va caminando. Con el alma triste y dormida. ¡Qué momento! Con Miguel Iván. Dale, por favor. Ya, muchachos. Vamos a seguir todavía en onda plebiscito, ya que es el tema que nos va a convocar ya hasta este domingo. Bueno, nosotros vamos a estar transmitiendo el domingo, no sé si les informaron, no sé si ustedes, pero junto a mis compañeritas, Carla Martínez y Cata Chucky, vamos a estar haciendo si boletines Marco, a la hora. Marco es vocal, puede hacerle un despacho, un directo desde ahí. Vamos a cobrar la palabra. No, sí, yo no puedo, o sea, con el teléfono lo voy a tener con alcohol gel, hombre, no. No te puedes desconcentrar. No me puedo. Oye, pero yo no voy tengo problema limpiador para ahí. Voy a hacer limpiador. Oye, hacerle un despacho desde mi momento de votación. Ya, cerrado. Yo quiero no se puede, Marcelo. No se puede. Voy a ir a las 8 en punto de la tarde. Perfecto. Cuando se cierre. Para ser el último. ¿Sabes para qué? Quiero yo definir la votación. Quiero saber cómo va la cosa y yo voy a definirlo. Ya. Hoy día, en la segunda hubo ahí varios expertos analistas estuvieron haciendo un pronóstico. Ya, pero no es de eso lo que le quiero comentar, pero sí algo que también apareció en los diarios de circulación nacional. No sé si ustedes ahora que están ahí presenciales, ¿llegan los diarios físicos o solo los ven por en digital? Digital, no, radios, nomás. No, físicos se meten en una caja lleno de bicho y se les tira ácido, fíjate, en la mañana. Cada mañana. Entonces no es recomendable. No. Bueno, algo que llamó la atención en los diarios, en particular el Mercurio y la Tercera, fue un inserto de la Unión Demócrata Independiente de la UDI. Un aviso, era claro. Era un una texto. Publicidad. Claro, que decía, ¿ya? Este domingo 25 en la UDI todos rechazamos por un Chile sin odio y todos sin violencia. Todos menos uno sería, ¿no? Todos menos uno. Lavín. Eso. Oye, no, sí, parece que hay un par también. Y no sabemos si discolo. Matei, porque Matei nunca se la jugó en eso. No quiso decir. No, dijo que ella no estaba por la pelea chica. No sé qué significará eso. Oye, ella dice que aprueba y rechaza y rechaza la prueba. Eso más o menos sucede. Se la va a anular. Básicamente. Sí, pero yo siento que la gente como tiene, no sé si hay más adhesión, pero donde es más popular el apruebo, el que dice, mira, no te voy a decir, yo creo que es porque rechaza y no quiere que lo moleste. Ah, es políticamente más incorrecto decir, claro, rechazo, es verdad. Sí, claro, exactamente. Bueno, y este obviamente inserto no pasó inadvertido, básicamente porque, claro, tiene ese texto que yo la les dije. ¿La gente sorprendía de que la UDI está votando rechazo? No. Porque claro, la UDI todos rechazamos por un Chile sin odio y sin violencia, pero en el inserto, en la imagen, aparecen, yo te diría, como gente de la primera línea, como que aparecen cuatro encapuchados, atrás se ve como fuego, se ve disturbios. Por cierto, que fue sobre todo... Puede ser un recital de Kiss. Puede ser. ¿Por qué no? Con fuego, con desmanes. De hecho, es bien... Perdonando el chilenismo, es bien maletera también la imagen, porque aparece un capucha, pero aparece uno con una cerveza en la mano, el otro aparece con una copa en la mano. Eso es lo que me llama la atención, como un capucha con una copa en la mano. Es un capucha bien sofisticado, claro, para estar tomando en copa. O sea, yo pensaría que de la botella nomás. Bueno, entonces fue particularmente la diputada del Partido Comunista, Camila Vallejos, que dijo que esto le parece una campaña de muy baja calidad y que no es primera vez que se ve en la historia de cómo se utiliza la campaña del terror o de la mentira para desinformar a la gente. Lo mismo que, bueno, yo he visto ahora durante las últimas horas en redes sociales que en varias plazas públicas están entregando como folletos o flyers, pero de la opción del apruebo, que dicen para que quememos todas las iglesias este 25 de octubre, vota apruebo. Como pensando que eso es lo que moviliza a esta opción. ¿Y esa es gente de la opción apruebo o es gente que quiere como... No, yo creo que alguien que quiere boicotear. Sí, o sea, por lo menos esa es la acusa el acuso que se está realizando. Bueno, entonces reaccionó de vuelta la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe. Qué miedo. Fundamentalmente por lo que había dicho Camila Vallejo, que yo lo que le acabo de comentar, pero ella está más o menos molesta y quiero que sobre todo pongan atención a cómo ella cierra su comentario cuando dice lo siguiente. Clima lo ha puesto la izquierda. Somos nosotros los que tenemos a la iglesia, somos nosotros los que aplaudimos cuando se cae el campanario de la iglesia de Asunción, somos nosotros los que decimos que condenamos la violencia, pero hay que reconocer que la violencia de la desigualdad es más brutal todavía. Este envoltorio de moralidad para poder hacer daño, no, te cae un ratito a la punta del perro. Ya, bien. Oh, bien. Se enojó. Sí, pero... Qué bueno que no fue otro el improperio. Está como, era mejor eso... el vamos a cambiar este país curioso. Pero mesurada. Ese concepto igual está medio como en la banca, ¿no? De mandar a alguien a la punta del cerro todavía se estila. En la UDI parece que está muy en boga. Está de moda. Se ocupa siempre. A Lavín se ha ido varias veces ya. Sí, pues. Y a Velorio. A Velorio también, al ministro, ¿no? A Jaime Velorio. Sí, pero es una polémica de cupular, diría yo. No copular, sino cupular de entre los dirigentes. Ah, no, te la apunta el cerro. Roto. Sí, claro, da igual. Puede ser también. Da igual. Muy bien. Muchas gracias, Miguel. Ya, muchachos. Miguel, mañana. Ha sido extraordinario tenerte. Un placer. Bueno, tal vez una canción para separar el momento, Manolito. Vamos, una canción del cerro. Ah, mira. Ah, míralo. Escucha. Los hermanos del Guiro. ¡Wow! 7 con 9 minutos, y hay 23 grados, 22 grados por ahí. Oye, ¿viste la burla que hay a Trump? Porque cuando toma agua de un vaso o una botella, lo hace con las dos manos. Toma con las dos manos un vaso o una botella, no con una mano. ¿Siempre o en una ocasión? De hecho, hay unos videos, Jimmy Kimmel sacó una especie como de medley donde aparece... De compilado. 20 veces, así tomando un vaso. Y hay un personaje en The Goodfellas que se llama Danny... O sea, no me acuerdo cómo se llama, pero a Trump... Un mafioso. Un mafioso, que es Two Hands, o sea, es como Donnie Two Hands, el nombre mafioso de Trump. O sea, que en la película el tipo tomaba todos los tragos con las dos manos. Esa era su característica, digamos, ¿no? Oye, están burlando. Es que puede ser de que tenga algún problema como de pulso y tiene que tomar con las dos manos, si no se le cae todo. Bueno, recordemos que hoy día a las 10 de la noche es el segundo debate Biden-Trump. Tú sabes que yo lo comenté en la mesa hoy día en el almuerzo y todos dijeron, ¡ay, qué entretenido! Y ahora es primera vez en la historia de que la juventud chilena puede como encontrar divertido y entretenido ver un debate de Estados Unidos. Pero en realidad fue tal el espectáculo, claro, fue tal el espectáculo del primero. Oye, la directora, yo no sabía esto, la directora del Museo Violeta Parra habló sobre trasladar el recinto, mientras tanto se arregla el otro, al Instituto Nacional ahora en noviembre. Parece que está todo muy avanzado para hacer ese trasvasije y todavía no se sabe si alguna vez van a arreglar el que está destruido ahí cerca de Plaza Italia o van a definitivamente cambiarse a otro lado. Recordemos que una de las hijas de Violeta Parra como que no le gusta mucho ese lugar, no le gusta lo que ha ocurrido con la fundación. Sí, ha tenido varios encontrones, digamos, ¿no? Sí. Sí, la directora que se llama, te digo al tiro, Cecilia García Guidoro, fue muy prudente porque dijo, yo voy a someterme a lo que diga el directorio de la fundación, si volvemos para allá bien, si no, no. Así que ahí van a ver. Hoy día, entre paréntesis, mandaron un comunicado, casi todos los directores de un montón de, ¿cómo se llama?, centros y museos. Ya. ¿Por de Chile? Por los recortes a las instituciones culturales. ¿Pero cómo hablamos con la ministra? Hablamos con la ministra y decía que había aumentado todo, entonces no lo entiendo. Parece que son directo, pero dice que está muy complicado porque no han podido abrir y firman esta carta pidiendo más ayuda. El Centro Cultural Gabriela Mistral, el Centro Cultural La Moneda, el Centro Cultural Matucana 100, el Centro Cultural Balmaceda Joven. La Fundación Teatro Amil, el Museo Chileno de Arte Precolombino, el Museo Violeta Parra, el Parque Cultural de Valparaíso, el Teatro Bío Bío y el Teatro Municipal de Santiago. O sea, todos. Las joyitas de la corona, no estamos hablando de un museo retirado, no, estamos hablando de lo principal. Todos están diciendo que le falta presupuesto. Oye, Marcelo, para el próximo año. Claro, le falta presupuesto porque este año no pudieron tener el aporte que hace la gente. Claro. ¿Será por eso? Sí. Yo creo. Bueno, pero es curioso esto, así cómo lo arreglamos. No entiendo muy bien cómo se ejecuta ese presupuesto de cultura, pero mira, hoy día veía leer y eso puede ser un límite. Yo creo que el problema en el que estamos enfrentados es que estamos en una situación de más, somos más pobres como país que lo que éramos hace dos años, y hay muchas necesidades. ¿Te acuerdas que lo hablamos la otra vez por cierto de esto de que la locomoción sea gratuita el domingo? Hoy día salían los diarios de que el próximo gobierno solo en intereses va a tener que pagar 13 mil millones de dólares por los créditos que se han pedido. 13 mil millones, o sea, son la fortuna de Piñera y Lux sino que tiene. Pero las 3-4 fortunas se van en solo intereses. Entonces está complicada la cosa. Está complicada. Oye, mandarle un saludo a el Teatro Aparte. El otro día hablábamos con la Magdalena Magnef, porque hoy día mostraron... Una de las entrevistas del año, te digo. La sinopsis de la película que van a presentar, que se llama Consuegro. La sinopsis está muy divertida. Son dos parejas de consuegro que se juntan y se conocen poco antes de que los novios se casen. Y son absolutamente enfrentados. Unos son católicos, los otros son judíos. Unos son más de derecha, los otros son más de izquierda. Unos son medio hippie, los otros son más yuppie. Y eso hace que el encuentro sea muy, muy divertido. Y la película se va a ver el 28 de noviembre a través de Punto Play. Va a ser por streaming. Así que, y se vende por alguna plataforma. Así que ojalá les vaya muy bien. Mira, ojalá les vaya bien. Saludos a Rodrigo Bastida y a todo el equipo. A la nena, a Gabriel, a Augusto, a José Toribio, a todo ese equipo. A César, a Gustavo. Y a todo ese equipo de amigos. Rodolfo. No es el Reno, en este caso. Bueno, tantos amigos acá. Ahí. No sé, tú fuiste fanático, porque yo fui en algún momento muy fanático. ¿Qué? En la época que era blanco y negro esto. De los Locos Adams, la serie. Me encantaba, sí. Yo lo escuchaba muy divertida, la cosa absurda, esto de dedos, esta mano que se asomaba, el tío cosas que no hablaba nada. Eso con la primera película, a mí me gustó, fíjate, la primera o la segunda película. Ah, con Raúl Julia y la Angélica Houston. Sí, a mí me pareció divertida, me reí en su momento, igual. Bueno, ahora, quienes tienen los derechos de los Locos Adams es MGM Television, y ellos decidieron hacer una serie de televisión, una nueva serie de televisión con los personajes viviendo en la actualidad y no en otro momento de la historia. Centrado todo en Merlina, que es la hija de Homero y Morticia, y van a encargársele, y parece que ya está listo y contratado, Tim Burton va a ser la adaptación. Él va a ser la serie para televisión Los Locos Adams. Así que ahí me tinca mucho. Hay una película animada que se estrenó el año pasado que no le fue muy bien y que ahora estrena segunda parte, que es parecida a los dibujos de esa película que se llama Transilvania. Perfecto. Hotel Transilvania. Es como ese tipo de humor. Está bastante bien, pasable, pero no es un quitazo. Siguen rentando esa franquicia, por decirlo así. Homero, el personaje en la serie original de los 60 en blanco y negro, lo hacía un actor que se llama Sean Astin, que es el papá de Sam, de el Señor de los Anillos, ¿no? Sí. Y este Sean Astin tiene una cara muy divertida, a mí se me pareció muy gracioso, parecido hasta en los gestos a quien nos abandonó hace poquito, este maravilloso actor y músico de Lelutier, Rabinovich, Daniel, ¿no? Tenía algo parecido en la forma de mirar y qué sé yo, siempre me encontré muy, muy chistoso. Así que yo espero con esperanza que se estrene pronto esta serie, porque todavía no saben a través de qué plataforma le van a decir y a quién la quiere transmitir, y ahí van a llegar a un acuerdo, no se sabe. Oye, y ojo que lo conversamos ya hace un rato, pero tal vez deberíamos hablarlo con la Dani, porque en noviembre, o sea, esto después pronto del plebiscito, Marcelo, viene Disney Plus Disney Más. Y ahí hay una cantidad de series que deberíamos revisar, con qué catálogo se aterriza ahí. Claro. Y si vale la pena. Invitamos a Disney Plus a ser parte de este programa. Amigos, estamos esperando lo que no pasó con Netflix en su momento, pero sí con Amazon, grandes amigos. Grandes, sí, por supuesto. Sí. Oye, esto es increíble. ¿Viste que Rápido y Furioso anunció que va a llegar a su fin con la película por 11? Fin. ¡11! No, ¿sabes que yo estuve hace un par de años, tuve la suerte, la dicha de estar en un parque de estos de Universal y hay una de las entretenciones que es de Rápido y Furioso? Y no termina nunca. Oye, pero era eterno, o sea, ¿cómo le sacan brillo a ese lápiz? Le van a seguir sacando punta a ese lápiz porque se acaba la serie Rápido y Furioso con la película 11, pero los spin-off, que ya llevan varios, van a seguir. O sea, cada actor por su lado, con el personaje, qué sé yo. Yo sé que yo no vi ni una, no he visto ni una. ¿No? No, he visto un pedazo. Pero en una película entera no. Ahora, es curioso eso porque es como... Yo me armo una película de Rápido y Furioso en que mezclo cosas de la 1 con la 6, con la 8. Me da lo mismo. Yo agarro pedazos que están ahí dando vuelta como en el cable y no tengo idea. Hay personajes que se murieron, de verdad se murieron. Otros personajes que desaparecieron en la trama. Apareció La Roca. Y para mí es una gran película, como de, en este momento, como de 80 horas, en que yo solo he visto pedacitos, como Frankenstein nomás. Y sería, fíjate, es como, nada más. O sea, tú armaste tu propia película, está perfecto. Mi propia, Rápido y Furioso, todas, así se llama. Y yeah, me acuerdo que en Sebastián Lía, en un momento tenía una idea que era brillante, ¿eh? Que era una serie que era antes en... Y te mostraban puro lo que pasó en el episodio anterior. Y después cortaba y decía, en el próximo capítulo. Y ah, pero nunca antes era escena. La serie, nunca era la serie. Pero era pasan muy buena cosas. Idea, claro, sí, pasan bueno. Actores que se mueren y toda la cuestión. Y en el siguiente episodio, gente que nace. Pero nunca veis la serie. La siempre serie no sé. Un resumen del capítulo anterior y es, escenas del próximo capítulo. Ahí es difícil de armar, bueno, pero es interesante. Oye, atento, vamos a una canción. TVN. Vamos a una canción rápida y furiosa. Ya, vamos. A ver. Mira, interesante no, esto, ¿ah? ¿Eh? Es furiosa, pero no es tan rápida. Ay, de nuevo la toca, Master Rodri.